puto astucia. No incluidas y colaboraciones, 2012-2013. ¿Queríais esto, cabrones? Yeah. Yeah. Mi historia de tantos principios no tiene final. Todos empezamos con algo malo que contar. Adivina el resultado cuando la vida es rap. Con unas rimas la salida para poder entrar. Que no me escuchen no significa que vaya a callar. Este te suena por algo que suena en tu auricular. Yo hago esto, yo vivo por esto, yo creo en crear. Yo amo esto y sé que el tiempo me pondrá en mi lugar. Y el resto que más me da, si soy boli de alfiler. Para coser la boca a todo aquel que habla sin saber. Seguir sonando allí dentro cuando ellos pulsen esto. La fama lavan los fans, pero el respeto al buen hip hop. A mí no me escucha ni Dios, no importa, soy ateo. Haciendo esto desde pequeño sin poner un euro. Sonido externo, es la única tarjeta que tengo. Porque el resto que he puesto no se puede pagar con dinero. Habrás oído grabar bajo efectos de sonido. Para que el sonido surgiera efecto y petara tus oídos. Así ha sido mi previo, para ir sonar perfecto. Estar entrenando mi soledad durante algún tiempo. Muchos me oyeron, ahora que estoy saliendo de mi agujero. Prefiero provocar la risa nerviosa esa que te da el miedo. Amenazándome con que nunca podré llegar lejos cuando jamás he dejado de andar hasta este momento. Yeah, astucia en sí. ¿Cómo pretendes pararme, eh? ¿Cómo pretendes pararme? Jamás he dejado de andar. Yeah.